Yo te extiendo mis manos para que te olvides de él. Tú sabes bien que yo te amo y que te quería muy bien. No te hagas y conversemos, me estoy declarando bien. Yo no tendré ni un centavo, pero soy más hombre que él. Yo te conozco de siempre y desde siempre te he adorado. Yo te conozco mejor que aquellos que hasta habías besado. Ay, amor, dime cómo debo hacer para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me da cuando te veo. Dime cómo he de negar que te amo y que te venero, que eres tú mi realidad y mis sueños más secretos. Mejor que aquellos que hasta habías besado.